50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 10 de marzo. Piden un aumento en la baja de bandera. Las distintas agrupaciones de taxistas en la región presentaron un pedido en el Consejo Deliberante para que se debata un nuevo aumento en las tarifas debido a la suba de combustibles, repuestos y mantenimientos de los vehículos. Las propuestas serán tratadas en la Comisión de Transporte y Legislación del Consejo Deliberante. La petición contempla una bajada de bandera diurna de 260 pesos y un costo de ficha durante el día de 25 pesos. En tanto, la propuesta de baja de bandera nocturna contempla una tarifa de 300 pesos y un costo de ficha de 30. Entregaron archivos de víctimas de terrorismo de Estado a la provincia. En el mes de la memoria y en el marco del 8M se realizó la presentación Archivos Mujeres y Memoria. El acto fue en el Auditorio Eve Bonafini con la presencia de familiares víctimas de la última dictadura que entregaron materiales y documentación al Archivo Provincial de la Memoria. Escuchamos a Lucía Porta, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres Bonaerenses. De la continuidad, ¿no? De la continuidad de la dictadura en los días que nos tocan vivir hoy. Y en esas continuidades están las crueldades, las perversidades, las perversiones con las que todavía operan los sectores de poder sobre el campo popular. Y claramente de eso sabemos un montón las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, respecto de la persecución, la criminalización, la estigmatización, la estereotipación también, ¿no? Y revelarnos frente a eso tiene mucho que ver con la memoria. Entonces, un servicio que informa más cerca. Trabajadores se manifestaron frente a la municipalidad. Convocado por la Junta Interna de ATE Municipales, desde las 10 de la mañana trabajadores de la comuna platense se manifestarán frente al edificio de calle 12 para reclamar por un aumento salarial. Desde el sindicato advierten que los montos que perciben no llegan a cubrir el salario mínimo vital y móvil, que hoy se encuentra en 43.433 pesos. En este sentido, señalaron que un trabajador municipal mensualizado cobra 27.300 pesos, mientras que un trabajador permanente cobra cerca de 33.800. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 34. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.